¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al programa Con la casa en la mochila. Estamos en la sintonía del 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Gracias siempre por acompañarnos las tardes de los domingos. Y os comento por donde nos podéis escuchar en directo por streaming a través de nuestra web, clicando directo.radiotopo.org y en el dial 101.8 de la frecuencia modulada en Zaragoza en Radio Topo. Lo repetimos los martes de 11 a 12 y los viernes de 7 a 8. Y luego, cuando mejor os venga o os apetezca, lo podéis escuchar en las plataformas donde subimos todos los programas. En nuestra web, en iVoox y en las cuentas de Facebook Con la casa en la mochila y la de Radio Topo. Vamos a comenzar el programa con el relato de Pepe Regueiro. El de esta semana es sobre el albero y lo titula La escritora. A continuación, nuestras compañeras de Paso a Paso Aragón, Pilar y María José, han invitado a Cristina y Mónica, fundadoras de Enajenarte. Son especialistas en comunicación, tanto oral como escrita, y expertas en organización de eventos culturales. Enajenarte nace para dar voz a su rurrún interior. Se convierten en exploradoras enajenadas, personas valientes que aprenden a poner de acuerdo lo que sienten, lo que piensan y lo que hacen, así como habilidades sociales e individuales para vivir en bienestar. Se encargan del abordaje social, de la red de apoyo, los talleres, la creatividad y el buen rollo, y están con nosotros para contarnos todo lo que hacen. Por último, hablaremos de una noticia que titulamos La paradoja de la inclusión, una celebración institucional y el silencio ante el desalojo de personas sin hogar al lado del Centro de Historias en Zaragoza. Y yo digo que es una contradicción entre valores y acción. Pero antes de pasar a los contenidos del programa, quiero hacer un recuerdo a Manuela Lawson, una de las personas vulnerables que fue colaboradora ya hace algún tiempo del programa y nos dejó la madrugada de ayer. Fue una cantante extraordinaria de éxito. La vida no fue fácil y fue muy dura para ella. Quienes te conocimos, te damos las gracias por tanto que nos diste. Vuela alto, Manuela, que en paz descanses. Este será nuestro programa 464 Con la casa en la mochila. Vamos con el relato de Regueiro y comenzamos. El albero, la escritora. Una tarde lluviosa entró al albero el detective Carlos Moreno, al que todos conocían por el negro. No sé si por el tono tostado de su piel o por su fama de cazar a cualquier animal en la selva que era el gancho de Zaragoza. «Blas, ponme un coñac», me dijo mirando a un hombre delgado, con traje, que estaba sentado con un periódico al fondo del local. Era raro. Los periódicos en el albero no servían más que para secar las salpicaduras de grasa en el suelo de la cocina. Hoy, aquel hombre lo pidió para leerlo. «Debía ser suficiente para desconfiar», dijo Moreno agarrando su copa. «¿Quién es ese tipo?», me preguntó, sin dejar de observarlo. «Parece un curioso», respondí. «Blas, los hombres que leen el periódico en sitios como este solo pueden estar comprobando que no está su esquela en el obituario». Entró entonces Lucía Olaya, excesiva, desafiante, una escritora, clienta habitual, que el vino de Rioja rellenaba su pluma cada tarde. Lucía Olaya se dirigió a la mesa del individuo, y nosotros la seguimos con recelo, mirando la cadencia de sus caderas. Aquel hombre resultó ser el dueño de la editorial que publicaba las fantasías sexuales de la escritora. Y hoy le traía un sobre lleno de literatura impresa por el Banco de España, en forma de papel de curso legal. «Ha sido un éxito tu última novela», le pudimos oír. «Es una excelente mala noticia», dijo Lucía mirando sin interés al editor. «Cuando llega el éxito querido, es ya el principio del fracaso». El rictus de su boca avisaba de que los latidos de su corazón habían bajado lamentablemente de ritmo y necesitaban un impulso, un vaso de Rioja. Cuando guardó el sobre con el dinero en el lujoso bolso, se arrimó a la barra. Sus altos zapatos de tacón abrieron una zanja en el mar de serrín que era el suelo del albero. «Era muy bella», pensamos. Le puso un vaso de Rioja que vació sin perder la elegancia. «Blas», me dijo, «la escritura te vacía, igual que se vacía la vejiga necesitada. Con placer y dolor en igual medida, hoy ese tipo ha tapado un poco la sangría. Es verdad que lo hago por dinero. Sin embargo, Blas, lo que me duele es el vacío que queda tras la muerte de un personaje en cada novela». Carlos Moreno, el detective, la miró sin admiración. En su trabajo había conocido muchas mujeres así. Vivían vidas que no eran las de ellas y morían en todas. «Lucía», decía el detective, «cualquier día caerá en calle mojada. De un disparo, y al caer, las joyas golpearán el suelo como si volcara el carro de una ferretería. Todo en ella era excesivo». Lucía y yo tuvimos una relación. Las noches en la cama del Hotel Catalonia carecían de expectativas de continuidad. Una hoguera que se quemaba con fuerza y se consumía en un suspiro. Nunca leí sus novelas. Tenía miedo de llegar a conocer su verdadero nombre. Bueno, vamos ahora con el comentario de nuestro compañero Javier a este relato. A ver qué te ha parecido. Adelante. Gracias, Pepe. Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes, como siempre, en vuestra casa, en vuestro programa, Con la Casa en la Mochila. Hoy Pepe Regueiro nos trae un nuevo relato de la saga El Albero. Ya sabéis, esa que está ambientada en un lúgubre garito de la ciudad de Zaragoza. Y hoy nos trae una escritora muy peculiar. Una mujer que escribe sobre sus propias fantasías, que parece que es una mujer de éxito, pero que no deja de ser una mujer triste, sin ninguna ilusión por la vida, y que va desgranando sus fantasías o sus vidas. Como el vino de Rioja que se toma en el albero, rápidamente y sin perder la elegancia. como bien dice Pepe Regueiro. Es un relato que nos narra una historia de una mujer frágil que aparenta todo lo contrario y que vive una vida que en realidad no le gusta. Es curioso cuando Blas dice al final que en realidad nunca leyó sus novelas, aunque tuvo una relación con ella, porque tenía miedo, tiene miedo de llegar a conocer su verdadero nombre, en realidad de conocer su verdadera esencia, su verdadero yo. Y esto es lo que entiendo Pepe pretende con la saga El Albero, traernos vidas completamente rotas, sin esperanza, pero que se juntan en un lugar que crea, digamos, ese ambiente lúgubre, ese ambiente de otro tiempo, como en otros relatos del Albero he comentado, y que siempre, siempre deja que pensar. Da bastante que pensar este relato. Así que, una vez más, gracias Pepe Regueiro por este gran relato tuyo y esperamos el próximo la semana que viene. Gracias, Javier. Y después de este comentario al relato de nuestro compañero y amigo Pepe Regueiro al relato de El Albero, la escritora, pues vamos con la entrevista a Cristina y Mónica de Enajenarte. Un poquito de música y vamos con ellas. La diferencia real entre el día en el que te sientes capaz y es en el que te crees que ya no puedes más está en cómo te sientes. No está en tu capacidad, esa la tienes y se mantiene exactamente igual. Dudaron de mí y dudé de mí porque creí que ellos sabían cosas que yo no sabía hasta que vi que no tenían ni idea sobre mí. Que enfrente no sabría un camino, sino mil. Y sonreí porque entendí que ahí delante no había felicidad esperándome. Tenía que ser yo quien la llevase desde aquí, desde ahora, desde este mismo instante. Y olvidarme de que mi autoestima dependa de nadie. Prefiero gustarme a gustarte, sienta bien decirlo, pero creerlo de verdad es aún más grande. No sabes lo que vales hasta que llegan los baches. Aprende de los planes que no salen. Un nuevo yo despierta, un nuevo yo mejor de lo que era y con más fuerza. Pues buenas tardes. Estamos aquí con Pepe Fernández y Javier, que nos han vuelto aquí a coger, y en una jornada más o una tarde más en el programa. Y hemos venido María José Las Heras y yo, Pilar, para, buenas tardes. Para presentaros a dos mujeres que están, bueno, ya han iniciado un proyecto muy chulo que ellas nos van a contar, y se llaman pues Cristínica Gómez y Mónica Camaño. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues eso, que nos hemos enterado de vuestro proyecto. La verdad es que fuimos a una charla que disteis en la que nos presentabais lo que estabais haciendo. Salimos encantadas y, por supuesto, no podíamos dejar esta oportunidad. Entonces, pues bueno, empezamos, pues, ¿cómo nace, cómo os conocéis y cómo nace esta idea, no? Venga, empiezo yo, lo cuento yo. A ver, nos conocemos ya hace unos años y todo ha sido a través de las palabras, de la literatura. Nos conocimos a través de la palabra, que es un poco lo que da origen también a este proyecto, el poder de la palabra oral y escrita. Y porque nosotras también tenemos, por otro lado, yo he sido paciente de salud mental, bueno, y sigo siendo, y Mónica pues es madre de una persona con un trastorno mental. Entonces, tanto la salud mental como la palabra y la literatura, ¿no?, es lo que nos ha unido y lo que después de un par de años juntas, como amigas ya, y conociéndonos mejor, ¿no?, ha salido el proyecto de Enajenarte. Ambas queríamos dar voz y sentido a todos los que están, no solo a los que tienen un trastorno, sino a todos aquellos que están a su alrededor, que es también quien necesitan apoyo y ayuda y unas orejas que escuchen. Y no solo además personas con trastornos mentales ya diagnosticados, sino que nosotros queremos, lo que intentamos aportar es mejorar ese malestar vivencial que tenemos todos. O sea, que no hace falta tener un trastorno mental diagnosticado, sino simplemente ese malestar que tenemos todos, pues porque ha fallecido un familiar, nos han echado del trabajo, porque sufro de ansiedad, o sea, cualquier tipo de proceso de malestar vivencial que tenemos todos con frecuencia o en algún momento de nuestra vida, tener un lugar donde poder sacarlo y un lugar seguro donde poder expresarte, y además lo hacemos a través de la creatividad. Entonces, como es a través del juego, de la palabra, de la pintura, o sea, es como una forma muy, y en grupos muy reducidos, una forma pues muy agradable, ¿no? Que lloramos y reímos y de todo, pero sí. Pues es una forma como muy, muy agradable de simplemente de poner palabras a lo que nos pasa en el día a día y que ese malestar no derive pues en algo más grave. Importante, ¿verdad? Ahora con el individualismo y lo deprisa que vivimos, tener alguien que te pueda escuchar como vosotras en este proyecto. Sí, porque una de las cosas, discúlpame María José, pero una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que no solo que no nos escuchen, sino que no tenemos ni siquiera tiempo para escucharnos nosotros, a nosotros mismos. Es que es tremendo el estilo de vida que llevamos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos es un hacer por hacer o porque tenemos que hacer, pero no escuchamos si es eso lo que queremos o debemos o necesitamos hacer. Sí, totalmente de acuerdo. Es que en eso, de hecho, mi experiencia personal ya como paciente me llevó a eso, o sea, esa rueda de hámster de la que hablamos Mónica y yo muchas veces, esa rutina y etcétera, que llega un momento de la existencia en el que yo creo que todo el mundo alguna vez se plantea, o sea, se encuentra desbordado y se plantea, ¿es esto lo que quiero? No, ¿no? O sea, preguntas básicas, pero que no dejan de ser crisis existenciales y que si no las sacas, ¿no? Pues puede derivar, pues eso, en trastornos y en enfermedades físicas y mentales, las dos cosas, porque también todo va unido. O sea, el que empieza muchos dolores de estómago, el insomnio, ataques de pánico, todo eso, ¿no? O sea, son cosas que creemos que se puede tratar, ese malestar, antes de que llegue a, pues como a lo que me pasó a mí, ¿no? A estar ingresada en una unidad de psiquiatría durante 4 meses, ¿no? Entonces, todo lo que se pueda evitar, y además es que está al alcance de la mano, o sea, es la palabra y las orejas, o sea, no es nada más. El otro día, en la charla que nos disteis, la verdad que dijisteis una frase que a mí me hizo pensar, porque digo, es que yo por lo menos he vivido sin tener en la misma dirección, dijisteis, pensar, sentir y actuar en la misma dirección es la fórmula del bienestar. Y es verdad, porque a lo mejor piensas una cosa, tienes una forma de ser, pero porque luego la vida haces otra distinta a lo que piensas y lo que quieres en la vida. Y eso te lleva pues a un gran malestar. La verdad que esa frase me llegó. Es un poco nuestra base, ¿no? O sea, la base de enajenarte es eso, o sea, los cuatro pilares, ¿no? De lo que pienso, lo que hago, lo que digo, lo que siento, que todo vaya en concordancia. Porque cuando una de las cuatro cosas cojea, ¿no? Cuando ya, pues no, o nos saltamos una fase y de paso del sentimiento a la acción sin pensar en lo que voy a hacer o demás, es cuando algo empieza a fallar. Y no es que vayas a explotar, ¿no? En ese momento, pero la suma de esas pequeñas cosas, al final, es lo que te hacen tener un malestar que ya no controlas y que es el que se te apodera a ti. O sea, ya cuando acaba en enfermedad, ya la enfermedad actúa, habla y siente, ¿no?, por ti. Luego hay otra frase que es el título de vuestra charla que disteis, ¿no?, que hay que estar muy loco para mirarse dentro. ¿Qué queréis decir con eso? Porque la vida es para los valientes y hay que estar un poco loco, ¿sabes?, a veces para este autoconocimiento, porque todo al final no deja de basarse en el conocernos a nosotros, el cómo actuamos, el por qué hacemos lo que hacemos, decimos lo que decimos y pensamos lo que pensamos. no viene sin más. Tenemos que entrar dentro y saber por qué lo hacemos. Que una de las cosas que unen estas tres cosas son los valores. La mayoría de nosotros actuamos en esta vida sin conocer siquiera qué valores son los que nos llevan por ella, ¿no? Y nos reímos muchas veces porque ponemos el ejemplo de un psicópata de malos, ¿no? Que siente, dice y hace lo que está en su línea. Él es coherente, ¿no? Esa coherencia. Pero fijémonos en qué valores tenemos cada uno de nosotros, que nos lleven a una vida plena, que esté de acuerdo con nuestras creencias internas. Incluso que revisemos esas creencias con las que no iba a decir nacido, pero no es cierto, sino crecido, ¿no? Y que vamos caminando con ellas y ni siquiera somos conscientes. E igual en su momento fueron correctas, pero como adultos ya no nos son necesarias. Si no hacemos una revisión de lo que llevamos en la mochila, vamos a estar cargando unas piedras que igual no son necesarias, pero la mochila pesa. Entonces esa revisión es necesaria. Por eso a veces es pararse el mundo, ¿no? Pues paremos nuestro mundo de vez en cuando para hacer revisión de mochila, para ver qué llevamos, para escucharnos, para saber resolver los problemas. Hablamos muchas veces también, Cris y yo, de que no dejamos de ser nosotros mismos, pero nos estamos relacionando constantemente con los demás. Y eso es importante, el cómo nos comunicamos con los demás. Importantísimo, el cómo interactuamos con las otras personas, desde qué punto. Si es un punto de agresión, o porque somos agresivos, ¿no? O un punto de timidez, porque somos tímidos. Podría ser de otra manera que resultase más eficaz. Uy, perdón, más eficaz. Sería toda esta revisión la que nosotros tratamos de revisar en nuestros talleres, desde, pues eso, con un montón de herramientas que nos permitan esa escucha hacia nosotros. El afrontar ese poquito de locura, ¿no? Con el que hay que asomarse a esta aventura que estáis proponiendo. Sí, es que es una aventura porque, pues lo que decimos, o sea, es un riesgo, ¿no? Hay mucha gente pues que no encuentras el momento porque dices, uy, si descubro algo que no me gusta, y si tengo que cambiar algo, ¿no? Bueno, nosotros siempre animamos a, bueno, primero, aventúrate, ¿no? Que luego ya decidirás si quieres cambiar cosas de tu vida o no quieres, pero por lo menos date la oportunidad de escucharte y de ver si realmente bien no estás, ¿no? Si hay un malestar. Pues entonces, por lo menos date la oportunidad de escucharte, de conocerte, porque además es también lo que decimos, si no, son como pasos, ¿no? O sea, primero tienes que conocerte, porque luego viene el respetarte y el cuidarte y lo último ya el quererte, ¿no? O sea, esos son como muchos pasos. Y pasamos por la vida muchas veces sin conocernos, sin escucharnos y con un malestar ahí pues que va creciendo y que al final pues acaba todo el mundo con ansiolíticos y con, ¿no? O sea, con una vida que normalizamos también lo que no es normal, ¿no? Es lo que hablábamos, se habla de la salud mental y eso es maravilloso que se hable cada vez más, pero normalizar cosas que no deberían normalizarse, es decir, que todos no estemos bien del todo, que todos estemos irascibles o agresivos, que no, ¿no? Que todos tomemos medicación, o la mayoría me refiero, o sea, no es cuando creemos, nosotros nuestro proyecto cree, bueno, y de hecho lo hemos comprobado, ¿no? Por eso hemos querido dar el paso, porque llevamos ya un par de años poniendo en práctica los talleres y hemos visto que realmente funciona, ¿no? Que se pueden hacer cosas antes de acabar. Es verdad que hay que querer, ¿no? O sea, porque tienen tanto éxito los talleres, pues porque la gente está predispuesta a, ¿no? Sabe a lo que viene un poco. Ha dicho, venga, pues voy a probar, ¿no? A ver qué es esto. Pero ya hay una predisposición y entonces por eso son tan maravillosos. Habéis hablado de que son grupos reducidos, ¿no? Entiendo que el tema de pues, para poderse manejar con todo eso que llevas dentro no es lo mismo en un grupo numeroso que en un grupo más reducido. Y luego también comentasteis en el día de la charla el tema de la... que ahora no me sale, ¿eh? Lo de la confidencialidad, que algo así comentasteis, ¿no? Y el respeto y todas estas cosas. A mí me recuerda lo que es un grupo de ayuda mutua. Lo que pasa es que vosotras pues le dais ese punto, ¿no? De la creatividad, de la palabra, pero no deja de ser pues eso, un grupo de ayuda mutua en el que puedas. O estoy equivocada. Es lo que a mí me transmitís. No, no, para nada. O sea, en realidad es, siempre lo decimos, ¿no? Que el taller un poco es la excusa, ¿no? Porque al final acabas haciendo terapia. Pero por eso los grupos son reducidos, porque lo que queremos es crear un espacio seguro, que además es un espacio que se repite. Ya puede ser con periodicidad semanal, mensual, quincenal, dependiendo un poco de los grupos y de los talleres. Pero el caso es acceder, ¿no? A ese mundo interno a través de distintas, de diferentes disciplinas artísticas, porque nos hemos dado cuenta, bueno, Mónica pues es pintora, escultora, un poco de todo, ¿no? Yo escritora, entonces nos hemos dado cuenta de que facilita mucho ese acceso y es como otro nivel, ¿no? De profundidad. O sea, no es lo mismo hablar, por ejemplo, que escribir. ¿Vale? O sea, te das cuenta, pero no lo notas hasta que escribes, ¿no? Tú piensas que vas a escribir una cosa y escribes otra, ¿no? Y es como otro nivel de... Creemos que a través de la creatividad y de las disciplinas artísticas, pues, se accede de otra manera, más en profundidad, quizá, y más fácil, porque parece que estás jugando, estás pintando, estás escribiendo, pero se toca muy hondo. Entonces, pero no deja de ser, sí, Es terapia grupal. O sea, hay veces que ya no necesitas ni pintar, ni escribir, ni nada, ¿no? Que cuando ya tienes el grupo creado y ya llevas un tiempo rodado, pues ya es... Ya se lleva solo. ¿Qué rango de edad tenéis las...? No, ¿qué edades son las que... gente mayor, gente más joven, adolescentes? ¿Qué edades van...? Pues algo maravilloso que nos ha ocurrido y que no pensábamos realmente que iba a suceder y que iba a funcionar, es que en un mismo grupo podemos tener 16, 17, 18 años y a la vez 60, 65, 70 y funciona. De hecho, funciona muy bien. Hay un respeto mutuo increíble y unas enseñanzas a uno y a otro lado y actualizaciones de cómo se mira la vida desde una y otra parte. Realmente fue la gran, yo creo que la gran sorpresa, ¿verdad, Cristina? La gran sorpresa. Sí, porque nos funcionan, o sea, pues funcionan mucho mejor, yo creo, porque es que es eso, o sea, se retroalimenta, ¿no? O sea, es que realmente no hay diferencia. O sea, si te pones a hablar, no hay tanta diferencia generacional para nada. Y es eso, y sobre todo es el respeto. Yo creo que se respetan muchísimo, se tratan con mucho cariño, o sea, se cogen un cariño las personas de diferentes edades, diferentes visiones del mundo, se ponen muchos ejemplos y yo creo que es maravilloso. O sea, sí que es verdad que mujeres, casi todos son mujeres, que ese es otro grupo al que queremos, pretendemos acceder, al de los hombres, pero creemos que es súper importante, que necesitan expresar y que tienen ese estigma, ¿no? También social de esa fortaleza que deben de tener y ese, bueno, que no están acostumbrados a expresarse. Entonces, hasta en los grupos, ¿no? De ayuda mutua se ve, ¿no? Que normalmente el hombre que va es porque acompaña a la mujer, las mujeres hablamos mucho más y nos comemos sin querer el terreno del hombre. Entonces, pero creemos que es muy importante. Tenemos que ver cómo, porque aún no hemos conseguido, salvo en charlas y tal, que sí que vienen hombres, lo que es en grupo reducido y tal, nos encantaría y creemos que puede ayudar muchísimo, pero claro, lo que decíamos, ¿no? Hay que dar ese paso, ¿no? Tienen que querer probar. Lo encontraremos, encontraremos la manera. Hacer el llamamiento desde aquí, queremos hombres para los talleres. Sí. Necesarios, además, porque es otro punto de vista, igual que, ¿no? Igual que comentabais que lo bueno que lo que os ha sorprendido la diferencia de edades, pues hombre, el que estén los hombres, pues es otro punto de vista que también está ahí. Y es necesario. Creemos que sería muy sanado. Claro. Totalmente, para todos sería otro punto de vista, porque ahora tenemos pues la visión de la mujer mayor, la mujer más pequeña, la versión de madre, la de hija, la de abuela. O sea, ahí hay muchas versiones que depende de lo que estemos hablando. Es muy, muy interesante lo que dices, saber los distintos puntos de vista. Y es verdad que nos falta el del hombre, el padre, el abuelo, el tío, el hermano. ¿No? Y que es igual de importante, o sea, porque no dejamos de relacionarnos todos y de vivir en las familias, pues vivir todos juntos. Y además es muy sorprendente cómo se vive de diferente manera lo mismo. O sea, dos hermanos que pasan por lo mismo, la visión es totalmente diferente. Una madre y una hija si hablamos ya de un trastorno mental o una anorexia, por ejemplo, como fue mi caso, nada que ver, ¿no? La visión de la madre con la de la hija. Entonces, es muy interesante. Y sí que es verdad que nos falta, y además les hace falta también a los hombres, quiero decir. Lo vemos en los índices, ¿no? En las cifras también de personas diagnosticadas, sobre todo mujeres, ¿no? Porque creemos que hablamos más. Creemos que ahí está un poco la clave, ¿no? Que al final damos el paso de querer conocernos y querer buscar ayuda. Nos vamos al índice de suicidio, el doble en hombres que en mujeres, ¿no? Pues creemos que algo tiene que ver, ¿no? Ese hablar, o sea, simplemente ese hablar y expresar lo que sentimos, porque los hombres sienten igual, aunque no tengan la facilidad, ¿no? O los medios para expresarlo. No sé si Javier quería decir algo, me ha parecido que levantabas la mano. Sí, hola, buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes, como siempre, y buenas tardes a tanto a Pili como a María José y, por supuesto, a Cristina y a Mónica por estar con nosotras y nosotros. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decís de los hombres. Me parece que es una cuestión histórica y de educación, está claro. Desgraciadamente, y lo digo así siendo hombre, desgraciadamente a veces nos han educado en unos valores equivocados de masculinidad en cuanto a fortaleza, en cuanto a no expresar sentimientos, en cuanto a... y a veces ese querer ser siempre la persona fuerte, el que, digamos, sustenta a la familia, si lo quieres llamar así, dentro de un concepto de familia, pues en el que el padre, en el que el hombre era el cabeza de familia, pues esa educación de años y años lo que ha hecho es que muchas veces los hombres nos hayamos tragado las emociones y eso ha desembocado en lo que vosotras decís, es decir, que hay más suicidios en los hombres que en las mujeres. Porque cuando llegamos a una situación de crisis, todos esos sentimientos que muchas veces nos hemos quedado dentro, los hemos dejado adentro, explotan. Y explotan como una olla en ebullición. Y eso hace que a veces, aunque parezcamos los fuertes, no sepamos controlar esas situaciones de crisis y tiremos por la calle de en medio. Estoy muy de acuerdo con vosotras en que eso tiene que cambiar. Y tiene que cambiar, aunque yo que he trasteado un poco en vuestra web, parte de la charla que disteis el otro día que me pareció fantástica, sí he visto una cosa que es fundamental y ponéis que la felicidad no es la ausencia de problemas, sino que es la habilidad para tratar con ellos. ¿Y en qué momento los seres humanos no hemos aprendido a tratar con los problemas? Los pilares van por ahí, ¿no? Y nosotros siempre hablamos, que ni siquiera hablamos muchas veces de felicidad, que es eso que consigues cuando sabes relacionarte contigo, con el otro, y tienes una estabilidad más o menos o un saber estar en tus circunstancias, ¿no? Entonces se produce la paz interna, cuando hay coherencia, cuando hay una integridad contigo. Y eso es el gran valor para nosotras. Porque pase lo que pase, tienes esa firmeza interna que te permite tirar en esta vida con todo. Sí, no estamos en esto del... No es que el optimismo, quiero decir, este optimismo, ¿no? Que hemos pasado por una época en la que, pues eso, el wonderful, ¿no? Hay que ser feliz, ahí tal, ¿no? Que también como una imposición. Y no es eso, si tus circunstancias son una mierda, hablando mal, no puedes ser feliz, ¿vale? Pero sí que al buscar un poco, ¿no? Esa coherencia, ¿no? Y siendo coherentes con uno mismo, ¿no? Pese a tus circunstancias, pues logras, ¿no? Conseguir esa paz interna y ese bienestar dentro del malestar, quiero decir. O sea, puede ser que tus circunstancias no sean buenas, pero también te lo puedes llevar de otra manera. Hay una palabra que le gusta mucho a Mónica y que hemos hecho parte de enajenarte, que es la longanimidad, ¿no? Que es pues esa actitud, ¿no? Siempre dispuesta, ¿no? ante la adversidad, ¿no? No es exactamente así la definición, pero sí, ¿no? Esa disposición a a ver las cosas de otra manera. Pero yo creo que va muy ligado al conocerte. O sea, realmente cuando das el paso de conocerte y de escucharte, hasta las situaciones más complicadas, ¿no?, resultan más fáciles porque estás más dispuesto a buscar soluciones también. Tienes más herramientas. Claro, todo esto depende de las herramientas que tengas, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? En dotar a la gente de herramientas para que logre, ¿no?, ese bienestar pese a que sus circunstancias no sean las más favorables. Eso os iba a comentar. Claro, hay personas cuyas circunstancias, pues precisamente no son nada, no son nada buenas. Hablo, por ejemplo, de familias que no les llega para comer. Hablo de mujeres también, sobre todo, que cuidan a personas ancianas y que no tienen ni un minuto de respiro, y que en esos momentos, claro, aunque a lo mejor quieran, se ven atadas, digamos, a ese estar absolutamente pendiente de todo, que les impide primero ser felices y segundo pararse incluso a pensar sobre ellas mismas. ¿Qué consejo podéis dar a este tipo de personas? Ya sé que en un programa de radio es complicado, pero muchas veces hay personas que es que no les da tiempo literal a pararse a pensar en sí mismas porque la vorágine de la realidad en la que viven les impide, digamos, parar 5 minutos, reflexionar un poco y sobre todo bajar el pistón, porque a veces las circunstancias obligan a otro tipo de cosas. Pues fíjate, yo empezaría, si la situación es tan difícil, simplemente por una respiración adecuada. Porque normalmente cuando estamos en crisis, el primer bloqueo, no nos olvidemos que tenemos el cuerpo, que la mente y el cuerpo van unidos. Lo primero que se altera es la respiración. Suele ser ya, llevamos ya de por sí en el estilo de vida que tenemos una respiración superficial. Y cuando estamos tan agobiados, solo utilizamos la parte superior de los pulmones. Entonces, vamos a 300 por hora, y si logramos bajar esa respiración, hacerla profunda, con una exhalación mucho más larga que una inhalación, directamente nuestro sistema nervioso se relaja. Solo con eso ya es una parte del camino. Porque a partir de ahí podremos pensar con mayor claridad. Solo eso. Es un gran comienzo. Pero la mayoría de nosotros ni siquiera nos paramos a poder hacer una respiración como Dios manda. Además, yo les diría que es verdad que muchas personas, la mayoría, que no encontramos ese tiempo. O sea, porque las circunstancias son malas y no hay 2 segundos para ello. Pero si no te paras tú, te va a parar el cuerpo o te va a parar la cabeza. Quiero decir, algo te va a parar. Y además la importancia de cuidar al cuidador. O sea, aunque solo sea de tener el pensamiento de si yo no estoy bien, mínimamente bien, yo no puedo encargarme de cuidar a esa persona mayor o a ese hijo que tiene un trastorno mental. O sea, si no, es que vamos a acabar enfermos. O sea, esa persona si no va a acabar enferma. Ya sea mental o físicamente, que también puede derivar de mental. Quiero decir, se va a acabar teniendo una patología porque el cuerpo y la cabeza no van a dar para más. Entonces, yo creo que hay que aprender a parar a tiempo. Muchas veces, ¿cuándo paramos? Cuando nos da el tortazo, o sea, cuando tenemos un susto, ¿vale? Cuando te da una angina o te da un infarto o te da un... O sea, cuando te da algo, ¿no? Entonces, habría que aprender a parar. Sé que es muy difícil porque a todos nos pasa, ¿no? Que no hay tiempo, o sea, no hay tiempo físico para parar. Pero el caso es que no conocemos ni un caso, ni dos, ni tres, sino muchísimos, de que al final te para. O sea, te para el cuerpo, te para la mente, y es mucho peor que permitirte el, ya, lo que dice Mónica, 5 minutos, o sea, al día, o 10, o un paseo, o un café, o un taller de enajenarte, da igual la forma, o sea, pero es el encontrar un espacio para respirar y para pensar, porque si no, no se asimila nada y al final acabas enfermo. Sí, porque yo como cuidadora, es que es necesario el poder coger y tener, aunque sea 5 minutos de lectura o ponerte una canción sin tener que estar pendiente de la otra persona, sino solo de ti, ¿no? O ese momento de relax, de decir, bueno, me salgo a la calle, si no puedo estar mucho rato, pues un poco. Entonces esto me lleva a pensar, ¿vuestros talleres son presenciales o también tenéis pensamiento, si no lo hacéis ya, de hacer algún taller online? Yo dejo ahí la pregunta. ¿Sí? ¿Yo? A ver, tenemos presenciales, pero también tenemos online. O sea, en la página web está toda la información y se puede. Y online, o sea, lo mismo que presencial, quiero decir, hay grupos reducidos y también hay individual. O sea, es decir, si una persona no se ve pues para estar en grupo o no tiene esa disponibilidad y tal, hay online, hay tanto individual como en grupo. Y los grupos son reducidos igualmente. Entonces, estamos ahora creando grupos. O sea, es verdad que ahora en verano se para todo un poco, pues porque es más difícil. Hasta los grupos que ya tenemos fijos con esto de las vacaciones, los hijos, los nietos, o sea, el cuidado y tal, se complica todo un poco, pero a partir de septiembre, tanto talleres presenciales como online. Está todo en la página web, que es enajenarte.com. Y ahí iremos diciendo, presenciales también vamos a tener en Zaragoza y una vez al mes en Calatayud y en Teruel. Esos fijos, pero también nos movemos por todo Aragón. O sea, si sale un grupo de personas interesadas, un grupito de 5 o 6 personas que estén en, no sé, por poner en cualquier pueblo, en Híjar o en tal, pues también, claro, no vamos a ir todos los días hasta allí, pero sí que como se puede mirar la periodicidad que a las personas les va bien. Y también el tipo de taller, porque hay solo de escritura o hay lo que llamamos exploradores enajenados, que en cada sesión se toca una disciplina artística y unos aspectos distintos. Entonces, es un poco dependiendo de lo que se apetezca o de lo que se quiera. Pero es verdad que los grupos que tenemos hasta la fecha cuajan súper bien, ¿eh? Tanto online, o sea, si es online parece que estás... A ver, a nosotros nos gusta el presencial y el abracito y es distinto, ¿no? O sea, pero es verdad que al principio éramos un poco reacios al online y después de probarlo, pues también ayuda. Entonces, es verdad que ahora es más cómodo. Es un poco lo que ha dicho Javier antes, ¿no? Lo que se está hablando, los cuidadores a veces no tenemos o no se tiene ese tiempo para poder ir al taller y tener la facilidad de poderlo hacer online, pues hombre, está bien. Eso está una oportunidad, la verdad, que muy buena. Además, solemos estar siempre las dos. Entonces, aunque alguna vez estemos solo una de las dos, pero quieras que no, pues ya son dos puntos de vista o dos formas de manejar los ejercicios o que nos vamos complementando también, ¿no? Entonces, el grupo es reducido, pero es más dos. O sea, siempre estamos ahí las dos. Gracias, buen tándem. ¿Y a vosotras cómo os ayuda estos talleres? Porque, claro, estamos hablando de cómo ayudan los demás, pero importante cómo os ayuda a vosotras, ¿no? Mónica, contesta. Bueno, yo contesto mi parte, pero contesta. Es terapia. A mí personalmente me ayudó a dar voz a... ¿Ves? Es que aún me cuesta, fíjate, llevamos ya mucho tiempo con esto, pero me ayuda a expresar, ¿no? En los grupos que tenemos, cada uno ya sabemos lo que hay y lo que manejamos, pero me ayuda a digerir todo lo que en mi familia hemos pasado, ¿no? Como cuidadoras de un enfermo y todo lo que se nos mueve a todos alrededor. Digerirlo, transformarlo, ha sido la gran herramienta que hemos descubierto. Nosotros participamos en esos talleres. Creo que esa es la gran magia, que no somos un ente aparte como un profesor que... ¿no? Sino que nosotros participamos y hablamos de todo lo que nos pasa y eso da una gran confianza también. Y además el darle importancia a todo, quiero decir, o sea, que no solo es ni hay que tener un gran trauma para venir a nuestros talleres, ¿no? O sea, es que es cualquier cualquier vivencia del día a día es lo que se trata. Es verdad que puede que sale el pasado, salen los miedos futuros, sale todo, pero que puede venir una niña de 16 años o de 18 o de lo que sea, que pues que que su mayor preocupación sea los chicos, acá, cada uno acorde a su edad, o sea, que no hace falta. Entonces, ese compartir, o sea, realmente es ese compartir lo que nos hace, lo que nos, yo creo que nos hace bien, y sí que es terapia porque van saliendo cositas. Aunque tú lleves un día mal o lo que sea, que dices, mira, hoy no me apetece, ¿no? Hoy no me tal, al final te acaba tocando, te acaba saliendo, acabas mejorando. Es verdad que hay días que sales muy bien de los talleres y otros días que no sales tan bien, porque depende de lo que se toque o depende de tal, pero todo ayuda y todo suma. Entonces, al final el balance siempre es positivo. Bueno, pues perdón. Me parece que tenemos que ir acabando. Ha sido un placer el teneros esta tarde con nosotros, a Cristina y a Mónica, y esperamos vernos en los talleres o fuera de los talleres. Y muchas gracias por participar esta tarde con nosotros. Gracias a vosotras, gracias a vosotros. Encantadísimas y agradecidas de poder contar lo que hacemos, porque estamos súper ilusionadas. Y bueno, poquito a poco, pues. Es muy importante lo que hacéis. Antes de acabar, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros? Aparte de la página web, ¿hay alguna otra manera? El correo electrónico, ¿verdad? info@enajenarte.es. Y ahí mismo en la página web está el número de teléfono, ¿no? Por WhatsApp, por teléfono, es otra forma cómoda y fácil. Gracias. Gracias a vosotras. Muchas gracias, chicas. Gracias. Porque las hadas existen, aunque muchos no sepan verlas. De hecho, pueden pasar por tu lado y que no te des ni cuenta. Quizás si te fijaras en todas las miradas de quienes se cruzan por tu vida, las descubrirías. Que recién levantadas tengan los ojos algo hinchados y el cabello despeinado. Ellas son muy bellas, enfocadas de ambos lados. A veces hasta maquillan, pero de manera suave, pues deben disimular sus rostros angelicales. Lapiceros negros y carmín de labios para parecer una más. Cuando las hadas se hacen presentes, llevan una vida aparentemente normal y las puedes encontrar yendo a la universidad, comprando en supermercados. Ahora vamos con la noticia del desalojo de las personas que estaban al lado del centro de historia. Y a ver qué dice Javier. Y si se le queda algo en el tintero, lo voy a rematar yo. Venga, adelante, Javier. Esta noticia me tiene totalmente indignado. Y como me tiene totalmente indignado, voy a recordar ciertas cosas que pasaban en el pasado. Quizás ya no tan lejano, pero que, salvo alguna cosa que diría Mariano Rajoy, se parece mucho a lo que esta noticia ha sido y probablemente será. Yo voy a recordar que en la época de la dictadura, en los primeros años además de la represión, Franco no solo tenía una obsesión con los adversarios políticos republicanos a los que encarceló y fusiló en fosas comunes, sino que también tenía una obsesión con limpiar España de pobres, mendigos y maleantes. Y de hecho hacía dos cosas. La primera era que cuando visitaba ciertos barrios de Madrid o Barcelona, la policía, la brigada político-social, se encargaba de reunir o detener, más bien detener, a lo que entonces se llamaba mendigos, es decir, personas sin techo o personas en pobreza, y en Madrid se les mandaba al centro de reclusión de Matadero, y en Barcelona el centro de reclusión para mendigos o para vagos y maleantes era el Palacio de las Misiones. Y esto lo hacían en virtud de la famosa ley de vagos y maleantes, es decir, aquella que, por cierto, una ley que era republicana y que fue la única ley republicana que no fue derogada expresamente por Francisco Franco, sino que lo que hizo fue modificarla para aumentar la represión sobre dichas personas. No solo sobre personas sin techo, personas sin hogar o personas en pobreza, sino que ahí ya también fueron incluidas homosexuales, lesbianas y disidentes sociales de cualquier índole o pelaje. Además, también existía campos de concentración específicos para mendigos reincidentes. El más famoso que hubo en los primeros años de la represión franquista fue el campo de las Arenas, que estaba en la provincia de Sevilla, en la Algaba, más concretamente. Estuvo vigente solo en el año 41 y 42 y su objetivo oficial era dar albergue y trabajo a los mendigos reincidentes y evitar las enfermedades infectocontagiosas que podían propagar. Este campo de concentración, en el que además todos fueron empleados en trabajos forzados, sobre todo en la construcción del Canal del Viar en la provincia de Sevilla, repito, albergó a 278 personas, de las cuales murieron la mitad, más de la mitad, 144. Sí, la documentación oficial especificaba que era por diversas enfermedades como neumonía, bronquitis, tuberculosis o incluso tifus. Pero también aparecieron algunos fusilados. Fusilados personas sin hogar y sin afiliación política. ¿Por qué recuerdo todo esto? Pues porque a los señores Azcón y al señor Azcón y a la señora Chueca solo les ha faltado aplicarles la ley de vagos y maleantes a las personas sin hogar que estaban en la Plaza de San Agustín. Es verdaderamente indignante que a unas personas que no tienen ni el más mínimo recurso para tener una vida digna, la policía local les desaloje justo casualmente horas antes de que el señor Azcón y la señora Chueca participasen en un acto institucional en el Centro de Historias con motivo del 25 aniversario de la Fundación Adunare. En esto la Fundación no tiene culpa alguna, obviamente. Y no solo eso, sino que la señora Chueca, además, con una chulería indecente, ha dicho que es que se hizo porque algunas personas impidieron a las brigadas de limpieza hacer la limpieza correspondiente. Y que a partir de ahora, una vez a la semana, resulta que la policía local va a escoltar a los trabajadores de la limpieza para limpiar la zona. ¿Pero qué es esto? ¿Qué mundo es este, señora alcaldesa? ¿En qué realidad paralelas viven? En la suya, obviamente, ¿verdad? Y le digo a usted primeramente, señora alcaldesa, porque es usted la que tiene la competencia exclusiva sobre las personas, sobre la tutela o el cuidado de las personas sin hogar en la ciudad de Zaragoza. Evidentemente, complaciendo, por supuesto, a su jefe, al señor Azcón, que también, obviamente, estaba de visita. Y claro, ¿cómo iba a haber personas en pobreza, por Dios, en pleno año 2025, en la Plaza de San Agustín, al lado del Centro de Historias? Por favor, no sea que les dé un patatús, o que la gente que fuese a este acto institucional les corroyese, no sé, la suciedad, las ratas, yo qué sé, qué enfermedades se deben pensar, no sé, qué plagas se deben de pensar. O sea, han hecho lo mismo que el dictador Francisco Franco hacía con los mendigos y personas sin hogar cada vez que visitaba un sitio. expulsarles y alejarles lo más lejos posible para que no los piese nadie. O recluirles en un centro de concentración. La única ventaja que tenemos hoy en día en 2025 es que afortunadamente la ley de vagos y maleantes está totalmente derogada. Pero vamos, si existiese una legislación parecida, no duden, queridas y queridos oyentes, que les hubiesen aplicado esta ley a las personas sin hogar que están en... que intentan pernoctar en la plaza de San Agustín. Vecinas y vecinos del Parque Brull, espero y deseo que abran los ojos. Percibo e intuyo que algunas y algunos de ustedes ya los están abriendo. Porque se van a concentrar. Sé que ahora ya se van a concentrar para que esta situación cambie, no por ya solo por los perjuicios que les ocasionen ustedes, sino porque estas personas sean atendidas de forma digna y no casi a palos, desalojados como si fuesen basura, humana, y no lo son. Y les voy a decir una cosa, señora Chueca, excelentísima alcaldesa del Ayuntamiento de Zaragoza, y señor Azcón, ilustrísimo presidente del Gobierno de Aragón. Yo, a mí, también me hubiesen aplicado en su momento la ley de vagos y maleantes. Buenas tardes. Estando de acuerdo en lo que suscribe Javier, porque estoy de acuerdo... Para mí se queda corta la crítica y voy a complementarla, porque creo que también se necesita un palito para estas fundaciones que trabajan la inclusión social. Y Adunare, para mí, la fundación celebró su 25 aniversario el pasado martes en el Centro de Historia de Zaragoza, destacando su compromiso con la justicia social. Sin embargo, días antes, ese mismo espacio fue escenario de un desalojo policial de personas sin hogar que pernoctaban en sus inmediaciones. Y fue ordenado por el Ayuntamiento de Zaragoza, presidido por Natalia Chueca. Esta paradoja revela una tensión insoslayable. Mientras Adunare recibía elogios institucionales por su labor inclusiva, callaba ante una acción municipal que vulnera los derechos fundamentales de los colectivos que dice defender. La limpieza social para un acto de inclusión que la policía desalojó el patio del Centro de Historia justo antes de la gala, con la presencia de Chueca y el presidente aragonés Jorge Azcón, este es un hecho obsceno y el intento de esconder la pobreza para no estropear la imagen institucional. Y en 2020 el Ayuntamiento concedió a Adunare un convenio de 475.000 euros para inclusión sociolaboral. Aquí se puede entender algunas cosas. La Fundación trabaja en complementariedad con administraciones públicas, modelo que para mí genera interrogantes sobre su capacidad crítica. Y el silencio durante la gala sugiere que pesaron más los intereses institucionales que la defensa de los colectivos vulnerables. El desalojo no es un hecho aislado, sino parte de una crisis sistemática. La inclusión no es un espectáculo. Adunare puede ser una entidad gestora de programas sociales financiados por instituciones. Celebrar 25 años de trabajo inclusivo en un espacio limpiado de pobreza sin denunciar la contradicción normaliza la exclusión que dice combatir. La verdadera inclusión exige coherencia entre discursos y acciones, especialmente cuando el silencio se convierte en complicidad con políticas que estigmatizan a los excluidos. Si las fundaciones sociales callan ante los desalojos por miedo a perder subvenciones, la pobreza no solo será un negocio, que para mí lo es, sino un instrumento de control al servicio del poder. Aquí queda mi denuncia. Vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana